alcohol, pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. Yeah, Mayan Castro, Balvin, Balvin, hey. Sky, Katyn, hey. No hay quien compita en el ring. Disparo como un fusil. Si tú vienes te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean. Hey, abo.